Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Son las 9:06 a.m. y pues hoy comenzamos con esta voz inolvidable. Ébora Cesárea, esta mujer nacida en Cabo Verde, ¿no? Murió muy joven, a los 64 años, pero realmente mientras pudo hacerlo, cantó como ustedes lo escuchan. Ciertamente sin mucho esfuerzo, pero con una voz sonora maravillosa. Y por supuesto con un trabajo discográfico que superan los 150 temas. Con bandas que le igualmente caracterizaron su música y su puesta en escenario, ¿no? Unas bandas de músicos realmente excepcionales. Esto era Tiempo y Silencio en la interpretación de Cesárea Ébora. O Ébora Cesárea. Bien, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están esos ánimos? Esperemos que mejorando, esperemos que vayamos sacudiéndonos de tanto dolor, ¿no? De tanto miedo, de tanta angustia, de tanta impotencia también, de tanta ira. Bueno, queremos saludar a todas y a todos entonces, y pues quiero comentarles que pues el día de ayer tuvimos una jornada ciertamente grata acá en la radio, con los productores, con las productoras, con artistas que tuvieron la bondad de acompañarnos, y pues disfrutamos con ellos toda la mañana desde las 10, estos 67 años que la radio está cumpliendo, ¿no? 67 años que no son fáciles cumplir, y que han estado al servicio de nuestra comunidad. Se lo ha hecho con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad en las producciones, en lo que hemos dicho, en lo que se hace a través de los micrófonos. Y miren ustedes, por esta radio pues han pasado tantos y tantos personajes de la vida cultural de nuestro país, locutores, productores independientes, editores, en fin, una cantidad de hombres y de mujeres, pero realmente con tantos talentos, con tantas capacidades. Y aunque ahora ellos no están con nosotros, no están cerca nuestro, muchos ya se nos adelantaron, han fallecido ya, nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento y nuestra valoración al aporte que han dado a Radio Casa de la Cultura. Son las 9:09, amigas, amigos, y nosotros, para el día de hoy hemos seleccionado, comenzamos con Cesárea Évora, ¿no? Y uno de los temas realmente que quisiéramos compartir con todos los niños ecuatorianos, con todos los niños de Latinoamérica, es este: Sinfonía Inconclusa en la Mar, en la voz de Piero. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos así a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, racatacapum, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas, un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Po po po pom, po po po po pom, po po po po pom pom pom pom pom, po po po po pom, po po po po pom pom pom pom pom. Una fila de delfines atacaba los violines, un salmón con su violón se quedó en el caldero. jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca chiusa. Sente un ola enorme, gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería. Nueve de la mañana con 14 minutos. La noche de hoy, Quichuar Ensemble, con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas, presenta ecuatorianísimas danzas criollas ecuatorianas. Quichuar Ensemble de Cuerdas. Esto será en la Casa de la Música, hoy martes 3 de mayo, a las 19:30. Este encuentro de hoy es particularmente importante, amigas y amigos, cierto, es un concierto de temporada, pero pues la recaudación de esta noche, cada entrada, equivale a $5, y entonces todo lo recaudado de esta noche se entregará al Cuerpo de Bomberos de Quito, como en agradecimiento, ciertamente, pues a su participación en el rescate de víctimas y en su apoyo en esos momentos tan graves que vivieron nuestros hermanos de la costa, Pedernales, Jama, en fin, todo ese sector. Por lo tanto, amigas, amigos, nosotros queremos invitarles a ustedes, hagamos un esfuercito. La solidaridad, hemos dicho, no puede acabarse. Tenemos un largo trecho que compartir y pues todo lo que podamos hacer va además y va a redundar también en nuestra tranquilidad, en nuestro bienestar. A pesar de que no vivamos en el punto mismo, pero todas estas cosas tienen efectos colaterales, estos desastres, estas desgracias humanas. Por lo tanto, si podemos ayudar, pues hagámoslo, hagámoslo, colaboremos con nuestros hermanos. Una producción ecuatoriana que ha cambiado muchos esquemas, es precisamente tan distintos. Esta película ecuatoriana, dirigida por el cineasta Pablo Arturo Suárez y producida por Carlos Andrade. Bueno, es una película que comienza a trabajarse desde el año 2013 y nace con el deseo de poner en cartelera realmente una propuesta diferente, una propuesta, pues no digamos nueva, pero sí con otros matices, con otro sentido. Y esto también con la idea de que los aficionados, que el público se pueda conectar, se pueda identificar con ella. Tan distintos fue filmada en Playa El Cañaveral, entre Cojimíes y Pedernales. Estos escenarios pues rinden tributo hoy por hoy a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto, ¿no? Con un reparto extraordinario de actores ecuatorianos, el debut del catalán Ferran Herrera en el cine de nuestro país. Bueno, describen esta experiencia como excepcional. Recuerdan ustedes, tuvimos la oportunidad de tenerlos acá, tanto al director como al protagonista de esta película, Ferran Herrera, y con ellos habíamos conversado que durante el rodaje se involucraron más de 160 personas en la producción, el trabajo de todo un equipo, y pues los resultados obtenidos los hicieron ganadores de varios premios, entre los que destacan Fondo de Producción en el año 2013 y Fondo Postproducción en el año 2015. Es importante señalar también que el guión, la musicalización a cargo de Grecia Albán, Bueyes de Madera y La Mala Maña, la dirección de la fotografía, entre otros recursos, pues hacen que esta película ecuatoriana, tan distintos, valga la pena difundirla, verla, criticarla, comentarla, reflexionarla. Es una producción de 90 minutos, encierra varios secretos, ciertamente, que, pues, sin duda alguna, cuando usted lo vea, se quedará atrapado con esta película, esta producción ecuatoriana. Es bueno también señalar que en multicines, en el CCI, en Scala Shopping, en el Recreo, en el Condado, en Cuenca, Millennium Plaza, pues, fíjense ustedes que se hizo el lanzamiento, la inauguración de esta película, la premiere de esta película, y todo lo que se recaudó en estos dos días, pues fue igualmente distribuido para Cojimíes, para Pedernales, para los sitios donde fue filmada esta película. Y con muchas de las personas que vivían ahí, como ustedes escucharon, pues los personajes, los actores, las actrices de esta película tan distintos, tuvieron amistad, se relacionaron, fueron amigos. Fue gente muy colaboradora con ellos durante el rodaje de esta película. Por lo tanto, pues, más sentido todavía para llegar hasta ellos con esta contribución. Ahora les contamos que el 4 y el 8 de mayo, esta película, que tan lejos, igualmente estará en Austin, Texas, dentro del marco del 19º Cine, Las Américas International Film Festival, donde Tan Distintos tiene su primera selección oficial competitiva en festivales internacionales de cine. Tan Distintos se solidariza ciertamente con la víctima del terremoto del pasado 16 de abril. Así es que, como les decía, realmente fue importante que estas dos funciones, que lo recaudado en estas dos funciones, se destine todo para ese sector. Vamos a seguir con más, amigas, amigos, y luego vamos a comentar con ustedes, cuál es nuestra agenda de la Casa de la Cultura y la que queremos que ustedes también compartan con nosotros. El día de hoy, ya martes, estamos ya en otro mes del año, martes 3 de mayo, nuestro programa número 81 en lo que va del presente año. La Torera. ¿Se acuerda usted de La Torera, señora, señor? Los más chicos a lo mejor no, tal vez recuerden solamente lo que se ha conversado en sobremesa en sus casas. La Torera, un personaje quiteño que realmente nos acompaña hasta nuestros días. Nunca se supo ciertamente quién mismo fue La Torera, pero su traje tan pintoresco, ¿no? Tan pintoresco, su medio bastón. Yo recuerdo en lo personal haberla visto un par de veces, tan pequeñita ella, tan chiquita, llena de colorines, con un sombrero muy, muy particular, con flores. Y claro, los niños del barrio le gritaban eso, torera, torera, en fin, y ella pues con rabia, sin tener mucha estabilidad, inclusive a veces con su bastón, quería agarrar a bastonazos a los chicos que le gritaban, ¿no? Personaje querido, yo creo que reivindicado en estas últimas décadas, en estos últimos años, por grandes artistas. Hablo, por ejemplo, de la maestra María Luisa González, quien ha llevado a escena esta, como una obra ya llamada quiteña Ilusión. El poema de Ulises Estrella, nuestro fundador de Cinemateca Nacional, quien igualmente falleció hace un par de años. Y en este caso el remozamiento de este tema lo hace el maestro Leonardo Cárdenas en una composición de la maestra Lidia Novoa de Granda. Miren ustedes cuántas personas pues alrededor de un personaje igualmente querido, nostálgico, quiteño. Esta mañana vamos a escuchar Quiteña Ilusión en esta versión de Leonardo Cárdenas, y usted puede conseguirlo en el disco Albazos y zapateados. Escuchemos. Jóvenes por un Mundo Unido, Ecuador presenta Festival por la Paz. Somos los Jóvenes por un Mundo Unido, jóvenes provenientes de todo el mundo, de los 5 continentes, de diversas religiones, culturas, convicciones y tradiciones, que aceptamos el principio de la fraternidad universal y nos comprometemos a vivir la regla de oro que invita a hacer a los demás lo que querríamos que nos hicieran a nosotros. En el mundo actual, llenos de conflictos, realizamos numerosas iniciativas orientadas a promover la paz, la cooperación y la unidad entre los pueblos. Hemos recogido todos estos fragmentos de fraternidad en Unite World Project, un proyecto que busca delinear un mapa histórico y geográfico de la fraternidad universal para demostrar que además de ser una orientación de la existencia, puede llegar a ser un nuevo fundamento de la política, de la economía, del trabajo, del deporte y de todos los campos del proceder humano. Amigas y amigos, nuestra invitación para que seamos parte activa, ¿no?, de este encuentro a nivel mundial de jóvenes. Fíjense ustedes, Ecuador y particularmente la mitad del mundo será sede de este encuentro mundial. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser una potencia cultural, nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Eso lo dijo Benjamín Carrión. Bien. Nosotros, amigos, amigas, como siempre ustedes conocen, nuestra cinemateca, nuestra radio, nuestra biblioteca, nuestra dirección de publicaciones, todo el tiempo estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando por integrarnos con nuestra ciudadanía, con nuestra comunidad. Y por eso, pues, nosotros les invitamos para que ustedes sean parte de nuestras actividades. Esta es la casa de todas y todos ustedes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, Núcleo de Zamora Chinchipe, en coordinación con la Extensión Cultural del Cantón Nangaritza, tiene el honor de invitar a los grupos de danza existentes en todas las provincias de la Amazonía ecuatoriana al concurso de danza amazónica, con el propósito de rescatar y fortalecer una de las manifestaciones culturales prominentes que tienen los pueblos y nacionalidades originarias de esta región, para que trasciendan en el tiempo y las generaciones. El objetivo de este concurso de danza amazónica, establecer un concurso de danza a nivel regional, rescatar los valores culturales que poseen los pueblos autóctonos de la región amazónica, fortalecer lazos de unidad y convivencia fraterna entre los diferentes pueblos y nacionalidades de la región, difundir la necesidad de educar en un marco de valoración, en un marco de respeto hacia lo autóctono, como base y fundamento de identidad cultural. Descubrir, por otra parte, las habilidades, las destrezas dentro de la danza regional, para difundirlos, para fomentarlos entre nuestros niños, jóvenes, adultos, como parte de una formación integral de nuestra sociedad. Volvemos a hablar ahí de nuestra identidad. Motivar y fomentar el turismo cultural a nivel local, provincial, nacional e internacional. La música de la danza, pues, versará sobre expresiones, manifestaciones culturales autóctonas de las etnias afines a la región amazónica. Usted, amiga, amigo, está interesado, pues busque un poco más de información. Puede ingresar a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tenemos realmente desplegado una cantidad de información que sin duda alguna será útil para usted. La Casa de la Cultura está ubicada en Quito, la Casa Matriz, en Quito, en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Vamos nosotros a seguir con más. Ya 9 de la mañana con 27 minutos. Hagamos una pausa. Sí, se acabó nuestra primera hora. Ya volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE. 940 AM con usted. 67 años. Sí, 67 años cumple Radio Casa de la Cultura. Te invitamos a festejar este aniversario, que no solo es de la radio, sino también de usted, por ese apego y esa fidelidad junto a la primera radio pública cultural del país. Estarán con nosotros Trío Los Álamas, Banda 23 de Mayo de Chillogallo, Edgar Palacios, Cumandá, la embajadora del ritmo, Víctor Arnico y Carlos Grijalva. Lunes 2 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sintoniza nuestra señal en los 940 en amplitud modulada y www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto.

Conoce en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 35 minutos. De radialistas apasionadas y apasionados, escuchamos inmediatamente esto que se llama Las Piedras de la Solidaridad, aquí en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mi tío Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Que los muchachos no siempre estudian. Es cierto, sí. Que a veces alborotan, que hacen ruido. También es cierto. Bueno, ¿y es tan malo eso? Yo, que tenía 20 años y estaba en medio del borbollón, no lo creía así. Mamá, en cambio, bueno, mamá las veía distintas. Es natural, ¿no? Pero esto es el colmo. Esto no tiene nombre. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Qué tendrán en la cabeza estos muchachos? Están locos, completamente locos. Por Dios, Polita, ¿qué te sucede? Nunca te he visto tan agitada. Agitada, furiosa, eso es lo que estoy. Estos muchachos ya no paran en nada. Pero es que no hay una autoridad, un respeto que los detenga, que les ponga freno. Pero vamos a ver de quién estás hablando. ¿A quién hay que ponerle freno? Estoy hablando de los estudiantes y de tu sobrino también. Bueno, bueno, ya caí en la redada. Cuando mi señora hermana dice tu sobrino, mejor pongo las barbas en remojo. Y muy bien que harías en ponerlas, porque no sé si no son tus hermosas ideas las que han llenado la cabeza de Federico. ¿Pero vas a contarme de una vez lo que ha pasado? Estuve en el centro, cerca de la universidad. ¿Y te topaste con la protesta de los estudiantes? ¿Protesta? Eso no era una protesta, era una verdadera salvajada. Gritos, puños, piedras, y tu señor sobrino metido en medio del lío. Por supuesto que la policía intervino. Y ahora, ¿quién sabe por dónde andará? Si le llega a suceder algo, ¿qué va a decir su padre? No, no va a tener nada que decir porque, mira, ahí está llegando. Ah, estás acá, menos mal. Y ahora, ¿vas a explicarme qué estabas haciendo en medio del alboroto? Pues protestar, como todos. Como todos, como todos. ¿Y qué es lo que tienen que andar protestando? ¿Y a ti qué te hace falta? ¿Qué tienes tú que protestar? Lo que pasa es que ustedes no quieren estudiar. Eso es lo que pasa. Claro, estudiar es aburrido, da trabajo. Es más divertido tirar piedras, ¿no? Estábamos protestando, mamá. ¿Sabes por qué? No sé ni me importa. Lo único que me importa es que tú no te mezcles en lío. Polita, Federico te ha preguntado si sabías por qué protestaban. Tal vez sería bueno saberlo. ¿Por qué? Por cualquier soncera. Cualquier pretexto es bueno para no estudiar. Pero en fin, vamos a ver. Explícame por qué dejaron las clases. Por el aumento de la matrícula, mamá. ¿Y por eso? ¿No ves? Si es lo que yo digo. Pero tú sabes que la matrícula ha aumentado casi al doble. Y bueno, la pagaremos. ¿Qué le vamos a hacer? No vas a dejar de estudiar por eso, ¿no? Yo sí, mamá. Pero ¿y otros? ¿Y otros qué? Si quieren estudiar, también la pagarán. Tú sabes lo que para muchos significa ese aumento. Sabes que muchos tendrán que dejar de estudiar. ¿Y por qué? Nosotros también tendremos que hacer un sacrificio para que Federico siga estudiando. Y los demás también tendrán que hacerlo. ¿Y si no pueden hacerlo? ¿Si más de lo que han hecho hasta ahora no pueden? Y bueno, será muy triste, pero entonces que no estudien, si no se puede. Y lo dices tan tranquila. ¿Y qué quieres que haga yo? Yo no puedo hacer nada, ¿no? Claro, tú no puedes hacer nada. Ninguno de ustedes puede hacer nada, o no quiere. Pero nosotros sí podemos. ¿Y qué es lo que pueden? Por lo menos protestar, solidarizarnos con los demás. Protestar, solidarizarse, palabras, puras palabras. Lo que estaban haciendo era alborotar, tirar piedras. ¿Así es como van a ayudar a los que no pueden pagar? Puede que sí. En todo caso, hace ruido. Por lo menos hace remolinos en las aguas. Ya no están tan tranquilas como les gusta a los señores. Claro, hacer bulla, hacer remolino, acabar con la tranquilidad, con la paz de todo el mundo. Entonces tú piensas que los muchachos no tienen ninguna razón, que cada cual debe ocuparse de sí mismo y a los demás... ¡Que los parta un rayo! Si solo un 20% de los muchachos puede estudiar, y bueno, ¿y a mí qué? Si yo estoy entre los 20 privilegiados, que los otros 80 no pueden pagarse los estudios, y bueno, ¿y a mí qué? Y si hay niños que ni siquiera tienen la posibilidad de aprender a leer y escribir, y que están condenados a no salir nunca de la miseria, ¿a mí qué? Eso es lo que quieres que hagamos, encogernos de hombros y que haya paz, aunque esa paz esté asentada sobre la injusticia. Yo no digo eso, pero me parece que alborotar no sirve para nada. Amén de que se le hace el caldo gordo a cierta gente que se aprovecha de la ingenuidad y de la generosidad de ustedes. ¿Qué quieres decir? Sí, sí. Ya les conozco el estilo a los agitadores. Justicia, igualdad, solidaridad. Lindas palabras para encubrir ideas foráneas con las que se pretende envenenar a los muchachos y destruir nuestro estilo de vida. Bueno. ¿Con qué justicia, igualdad, solidaridad? Son ideas foráneas. Ah, tienes razón. Me parece que la única solución para salvar nuestro estilo de vida es la de Nerón. ¿De Nerón? Echarlos a la fiera. Llevarlos al circo y ¡pa! Derechito a las fauces de los leones. Claro que no tuvo tanto éxito. Roma no pudo con las ideas foráneas. En cambio, ellas pudieron con Roma. Nah. Después de todo, no parece ser la solución. Juan, no empieces. ¿Quieres? ¿Qué tiene que ver Nerón y Roma y las fieras con lo que estamos hablando? Bueno, me acordé por lo de las ideas foráneas. ¿Te imaginas qué foráneas deben haberle resultado a los cultos ciudadanos de Roma las ideas que trajeron desde aquel insignificante paisito del Asia Menor? Aquellos agitadores como Pedro, como Pablo... ¿O como Timoteo? Sí, verdaderamente. Justicia, caridad, solidaridad. Son palabras muy peligrosas. No. Había que acabar con aquellos hombres. Y con estos también. ¡Oh! Tú siempre con tus cosas. ¿Qué habilidad tienes para confundirlo todo? Contigo no se puede. ¿Y ahora? Y ahora nada. Esperar. La conocemos a mamá, ¿verdad, tío? Sí, la conocemos. Ahora se fue furiosa. Lo que significa que luego va a volver para preguntar. Y volvió. Y entonces pudimos conversar, dialogar por fin. Y de ese diálogo surgieron un montón de nuevas preguntas que nos hicimos todos. Si no existieran voces de protesta, si no se hicieran huelgas, si no hubiera revueltas estudiantiles, si no se efectuaran paros, ¿en qué estado estaríamos? ¿No estaríamos todavía en la esclavitud? Y pensando en nuestra historia, si nuestros mayores no se hubieran rebelado, ¿seríamos independientes? Sí, nos hicimos un montón de preguntas y nos dimos cuenta que a veces hacerse preguntas es una forma de empezar a marchar. Y lo más lindo de todo era que mamá marchaba con nosotros. Mi tío Juan. Una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch. Desde que me dejaste por el sigil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera. de aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando sana con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas, porque soy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, 9:48, amigas y amigos. Queremos agradecer la presencia del doctor Galo Costa, Coordinador Nacional de Desarrollo Comunitario de Cruz Roja Ecuatoriana, igualmente nuestro querido amigo Ricardo Jiménez, quien pues semana a semana nos tiene al tanto de lo que pasa con Cruz Roja en el tema de VIH. Pero el día de hoy quisiéramos que el doctor Galo Acosta, pues como Coordinador Nacional de Desarrollo Comunitario, nos comentara un poco cuál ha sido la función de ustedes cuando el país acaba de conmocionarse ciertamente por el terremoto, por todos conocidos en toda la región de Manabí, Pedernales puntualmente. ¿Cuál ha sido el accionar de ustedes, doctora Acosta? Bienvenido siempre, muchas gracias. Buenos días, Gaby, buenos días con todos. Como Cruz Roja Ecuatoriana, tuvimos una primera respuesta desde el día sábado en horas de la noche, tanto en Pedernales como en Esmeraldas. En Esmeraldas se brindó apoyo directamente en lo que es psicológico a las víctimas que se encontraban en la parte de Muisne, Atacames. En Pedernales tuvo una primera respuesta la parte de rescate y primero de auxilios, con un grupo de 30 voluntarios que llegaron en las horas de la madrugada del domingo 17 de abril. Posterior a eso, nosotros hemos tenido ya acciones muy puntuales en la parte de rescate, como respuesta, primeros auxilios en Pedernales, Manta y Puerto Viejo, ¿sí? Una vez que se produjo esto, el día, las primeras semanas, tuve la oportunidad de estar allá, sí, desde Pedernales hasta Puerto Viejo, en donde se brindó ya el primer paso posterior a la respuesta, que es la atención médica primaria. Nosotros como Cruz Roja también tenemos un plan de acción a largo plazo para lo que es una atención por enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, prevención de enfermedades de transmisión sexual, materno-infantil, salud bucal, como la parte de salud. Esto es nuestro plan de acción de aquí a un año. Eso, y todavía obviamente como Cruz Roja venimos prestando atención en la parte de la entrega de kit de ayuda humanitaria, sean estos alimentos, ropa, utensilios de cocina, etcétera. Tenemos un plan para proveer de unas viviendas a las personas que las perdieron, un plan muy básico que lo estamos coordinando con el MIDUBI y el MIES en Puerto Viejo y en Pedernales. Bueno, la verdad es que solamente estando ahí, en el lugar de los hechos, supongo yo que se pueden decir las cosas como son, y ese es el caso de usted, doctor. La verdad es que desde acá podemos solidarizarnos, podemos imaginarnos, podemos abrazarles a la distancia, pero ¿usted nos puede dar un testimonio de lo que vio, de lo que sintió estando ahí? Muy triste, primera vez que había visto algo así. Sí, en la edad que tengo, y son 18 años, un poco más, un poco menos del último terremoto, pero primera vez que viví, palpé muy cerca la situación de las personas. El panorama era bastante desolador, o sea, de lo que uno conocía de Manabí, a verlo ahora es muy triste, ver la desesperación, la tristeza de las personas, del susto. Cuando pasaba un temblor, la gente se asustaba, dormía en las calles. Igual todos los que estaban ahí, porque la infraestructura no era segura. Triste, o sea, muy triste ver, de haber conocido a Manabí de una manera muy diferente y verlo ahora es triste. Y obviamente eso, y las historias que cuentan las personas, a uno le afecta sin haberlas vivido, peor estando. Iba a eso precisamente, debió sentirse muy afectado, y ustedes, bueno, la función de Cruz Roja Ecuatoriana, y en este caso, usted como Coordinador Nacional de Desarrollo Comunitario en Salud y Desarrollo, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué responsabilidad tan grande y qué compromiso humano, más allá de Cruz Roja, más allá de cualquier estamento, pues, de este tipo humanitario, humanamente. ¿Usted cree que esto le cambió su vida de alguna manera? Claro, sí. O sea, yo antes de irme y después de regresar al terremoto es diferente, o sea, es... La pregunta que me hacía al regresar es, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado ahí, no? Con mi familia, mi esposa, mi hija, mis papás, ¿qué hubiera sido, no? Entonces obviamente le cambia la guía que uno tiene para la vida, trata de ser más humano hacia las personas, independientemente de la profesión que uno se tenga. Obviamente es un antes y un después, porque es, o sea, cambia, ¿no? Ver el dolor humano le cambia a una persona, y si no le cambia es porque no es humano, creo yo. Doctor, conozco que, pues, dentro de esta ayuda humanitaria del mundo entero, llegaron barcos, llegaron naves por agua, por mar, a nuestras costas. ¿Nos puede hablar un poco de dónde venían, qué traían? ¿Fue ayuda de diferentes países o fue una cosa de nuestro gobierno? Cuéntenos un poquito. A nivel gubernamental se recibieron de varios países varios tipos de ayuda, ¿no? Perú, Colombia, Bolivia, Estados Unidos. Nosotros como Cruz Roja recibimos apoyo de la Federación, del USAID, principalmente, que en todo lo que son ayuda humanitaria, en la entrega de kit, y también hemos recibido la ayuda de la Cruz Roja canadiense y colombiana en lo que son puestos de atención básicos de salud. Por ejemplo, tenemos uno que Es una donación de la Cruz Roja Canadiense en Jama, un puesto básico de salud frente al hospital. Teníamos uno colombiano, que igual fue una donación, que en inicio estaba en Pedernales, pero por lo que pasó en Ayuriquín, en Santo Domingo, está en este momento allá. O sea, apoyo hemos tenido, hemos sido fuertes como país, como Cruz Roja, pero el apoyo que nos han dado y hemos recibido ha sido fundamental para mantenernos con esa fuerza, ¿no? Ahora, sin duda alguna, hablamos de que la solidaridad tiene que extenderse y tendrá que extenderse por muchos, muchos meses más. Si bien es cierto, como he dicho en otros momentos, las primeras horas fueron angustiosas, de ira, de angustia, de miedo, de pánico, diría yo, a pesar de que nosotros estábamos acá, ¿no? Sin embargo, pues hemos sentido tantos sentimientos, pero también ha sido una oportunidad para constatar una solidaridad formidable, sentida de todo corazón, de la comunidad civil, ¿no? De la comunidad civil, y yo pienso que de todos lados, de Ecuador, ¿no? Obviamente Latinoamérica, el mundo, pero de acá, de nuestro país, formidable, todo el mundo. A ver, aquí estoy con poquito, pero ahora viene lo otro. Es decir, habría que pensar en una solidaridad sostenida, ¿no? Para que podamos realmente lograr levantar todo ese sector. Hace un momento decía, si lo hacemos, todos vamos a estar más tranquilos, porque son tragedias que a la final, a la postre, pues tienen efectos colaterales para todos. Y es lo que no queremos. Más aún, gente con dignidad que ya está pidiendo que se les ayude para poder trabajar, poder... En este momento, precisamente, coincidencialmente estamos recibiendo una llamada del Ministerio de Turismo, de Luis Riera. Ayer estuvo acá el subsecretario de Desarrollo Turístico Solidario, y hablábamos de que, bueno, se hizo un viaje antes de ayer, precisamente, en un vuelo charter. La gente pagó $90 cada cual, 170 personas hasta llegar a Manabí. ¿Cuál es el interés del ministerio como una iniciativa de propia? Pues es realmente poner una inyección a la economía, ¿no? Reactivar la economía de alguna manera, porque las personas pues dicen, sí, gracias la solidaridad, pero también ayúdennos a levantar nuestros negocios nuevamente. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Sí, el camino recién estamos empezándolo. Sí, y es un camino bastante largo, porque en este momento la población tiene ayuda y la va a tener quizás por algún tiempo, pero va a terminar. Y cualquier institución, y nosotros como Cruz Roja, lo que estamos empezando es a labrar para apoyarles en reactivar sus medios de vida, que es lo que se llama, y eso es lo que nosotros queremos. Porque obviamente la persona no puede toda la vida recibir una ayuda, sino que tenemos todos ayudar a reactivar esa economía, sea por turismo, sea porque compramos cosas que provienen de allá, cualquiera que sea el mecanismo, tenemos que hacerlo de esa manera. Esta iniciativa del Ministerio de Turismo me parece muy buena. Justo este fin de semana estábamos conversando con mi esposa y decíamos que los pasajes están recontra baratos. Sí, es una oportunidad, obviamente, que puede verse para recuperar la economía. Porque Manabí tiene, no solo de turismo, tiene un montón de cosas, y eso hay que aprovecharlo. Y esa es la mano que se debe dar a las personas, como instituciones y como personas individuales, ¿no? En estos próximos días, ¿qué ha planificado Cruz Roja Ecuatoriana respecto al tema de solidaridad con Manabí? Seguir con la entrega de kit, donde están los albergues que están ubicados en Manabí, en Esmeraldas. La provisión de esas casas, que le digo son casas modelos, pequeñas, de bambú, con lona. Y aparte de eso, continuar con lo que es atención. Nosotros tenemos un bus de la salud en Manabí que presta atención a toda la población. Está un cronograma que va y regresa de Pedernales a Puerto Viejo, principalmente. Y obviamente con los puestos de salud que tenemos de la Cruz Roja Canadiense. Esas son nuestras acciones. Esta mañana, amigas, amigos, con el doctor Galo Acosta, Coordinador Nacional de Desarrollo Comunitario de Cruz Roja Ecuatoriana, en el tema de salud y desarrollo. Es posible que la próxima semana pudiéramos contar con ustedes un poco, para estar al tanto de qué está sucediendo, cuál es el trabajo que ustedes están realizando en este tema ya en la costa. ¿Sí? Con gusto. Les esperamos entonces, sí, doctor. Estaremos, ¿sí?, aquí. Más tempranito. Más tempranito, perdón, perfecto. El próximo martes entonces estará con nosotros nuevamente el doctor Galo Acosta. Vamos a seguir hablando en lo posterior. Estamos todavía pues viviendo esta emergencia. Sin embargo, no nos olvidamos para nada del tema VIH. Igualmente agradecemos a la Cruz Roja, a Ricardo Jiménez por estar tan comprometido con ese tema y tenernos igualmente al tanto de cómo van las cosas. A las órdenes, tenemos que cerrar ya nuestro programa, ¿no? Gracias, Andresito Viracocha. Hasta el día de mañana, señoras y señores. Muy buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.